que es algo por lo que nos llamó tanto la atención este proyecto, Ciudad Ciencia. Y no tuvimos, desde que llegamos al Ayuntamiento, no tuvimos duda en sumarnos a él, dado que es verdad que cuando tú estás investigando, se percibe una diferencia muy importante entre aquella persona que se ha formado, se ha cualificado, se ha especializado mucho y se dedica a la investigación. Y parece que el tema de la formación o la educación se va dejando un poco más como una actividad residual dentro de las universidades, y da alegría comprobar que hay gente que la convierte en su principal actividad, en su motivo de ir a trabajar todos los días, y nosotros que la divulgación y despertar el interés en los más jóvenes para poder continuar los avances científicos, porque entonces no tendría sentido. Desde que firmamos el convenio, que fue en septiembre del 2015, fue nada más que enterarnos de que se podía hacer y lo firmamos, lo que nos ha traído hasta ahora son, ya te digo, 17 proyectos, talleres, charlas, conferencias, exposiciones también, recuerdo que hemos tenido alguna que otra exposición. Al fin y al cabo, un abanico de posibilidades para acercarnos a la ventana de la investigación, de lo que se está fraguando en el día del día a día de los laboratorios, y que esperemos no tarden en salir al alcance de todo, como son soluciones que nos han contado en Ubrique, donde nos ha dado información sobre los posibles tratamientos contra el cáncer, donde se está investigando en esos aspectos. Las propiedades de las grasas vegetales, por qué un aceite de oliva es de una característica o es otra, las características del agua, el papel de las mujeres en la investigación. Todo esto se ha visto en estos 17 talleres, que no es poco, en 2 años y pico, ¿verdad? Por otro lado, desde el Patronato Municipal de Deportes, se recuerda que mañana martes finaliza el plazo de preinscripción para participar en los cursos de verano de natación infantil. Los interesados pueden acudir a la piscina municipal climatizada en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. El sorteo, que va a determinar el orden de inscripción, se va a realizar este próximo miércoles. Es muy importante que en este periodo de preinscripción la gente haya retirado un número para después poder confirmar la asistencia al curso sin ningún tipo de problema, dado que si no se retira este número de preinscripción hay que esperar el plazo que establezcamos pues para hacer la inscripción ya formal, y es verdad que puede haber ya entonces un menor número de oferta de programas. Por eso es muy importante superar este proceso. En definitiva, lo que pretendemos con el periodo de preinscripción es eso, establecer un orden, que la gente pues no tenga que venir y esperar muchas colas a la hora de hacer la inscripción, y bueno, en definitiva intentar más o menos garantizar que todo el mundo que retire la preinscripción pues pueda contar con una plaza de natación. El año pasado ese era el formato inicial que teníamos. Igual que siempre digo, los cursos que ofertamos, las plazas son flexibles, incluso los programas. Por eso también la preinscripción es muy importante, porque ya tenemos un perfil de la demanda que tenemos, y en función de eso también, con respecto al cuadrante inicial que hemos ofertado, pues puede haber modificaciones para intentar dar más cabida a toda la demanda que tenemos de curso. Y este año inicialmente sacamos 649 plazas. Aumentamos un poco viendo el resultado del año anterior, y siempre normalmente lo hacemos igual. El año pasado llegamos a 485 preinscripciones. Actualmente, a falta de 2 días, ya tenemos 438. Es decir, que un par de días que quedan, yo creo que vamos a superar seguramente la cifra del año anterior. Y con este recordatorio que estamos haciendo hoy, pues seguramente también, porque siempre nos llegan personas un poco despistadas días posteriores a incluso que hayamos publicado la lista de inscripción. La preinscripción a nosotros nos ayuda para terminar de perfilar la oferta que tenemos que hacer. Si, por ejemplo, vemos que hay una demanda muy alta de cursos de natación para chicos y chicas de 7, 8 o 9 años, pues nosotros ahora retocamos un poco la oferta que tenemos para intentar dar cabida a todas esas preinscripciones que tenemos. Efectivamente, si no se ha cogido el número de preinscripción y después hay que esperar al siguiente plazo, por eso decía que ya es más difícil que podamos garantizar la plaza, porque puede venir muchas personas que nosotros no hayamos tenido perfiladas como que eran demandantes de curso de natación. Pero bueno, en definitiva siempre suele haber plaza, incluso durante todo el verano permitimos a aquella gente está muy contenta o ha quedado muy satisfecho con el curso de natación, incluso poder repetir si hay plazas libres, claro. La preinscripción la estamos haciendo en horario de mañana y de tarde, aquí en el edificio de la piscina, pues en el horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Y como bien has dicho, pues ya queda el día de hoy y mañana, y es muy importante pues retirar el número para poder optar a tener una inscripción regulada con día y hora. El tema es que si esto no se hace, ya hay que esperar hasta el día 20 de junio. Y ya entonces sí se complica un poco más la cosa. El sorteo se hace el miércoles, aquí normalmente siempre lo hacemos aquí, es aquí en el edificio de la piscina climatizada, no viene mucho público, pero bueno, siempre viene alguien que puede dar fe un poco de cómo realizamos el sorteo, publicamos el número evidentemente, y a partir de ahí, viendo las prescripciones que tenemos y los días que hemos establecido, pues hacemos un reparto lo más equitativo posible para hacer las inscripciones formales. Ese listado pues lo publicamos en internet, como bien he dicho antes, en la página del Ayuntamiento de Ubrique, y también publicamos los listados tanto en el propio ayuntamiento como aquí en el edificio de la piscina climatizada. Aparte, nosotros tendremos los listados con nombre, apellido y la asignación de la cita, por si alguien pues viendo el documento que publicamos no entiende o no se sabe encontrar, pues con consultarnos a nosotros resolveremos la situación. No obstante, es muy importante mirarlo tanto el jueves como el viernes, porque el lunes será festivo, pero el martes empezamos con las inscripciones. Y claro, una vez que se pasa haber hecho la preinscripción y que se pase el plazo en el que tienes que hacer la inscripción, pues la verdad que fastidia mucho, y nosotros ya llega un momento que no podemos hacer evidentemente nada. Desde la Asociación de Vecinos Río Ubrique y Garganta de Barrida se informa que ya se ha dejado de trasvasar agua desde el Guadiaro y hasta el Majaceite. Esto ha permitido finalizar los trabajos de recopilación de datos sobre los daños causados en el entorno, con un total de 138 puntos localizados. Bueno, realmente fue el viernes por la tarde, pero la comunicación por parte de los responsables del trasvase me llegó a las 10 de la mañana, cuando ya estaba allí y me di cuenta que estaba cerrado. Pero sí, desde el viernes exactamente por la tarde fue cuando se cerró el trasvase. Antes había estado trasvasando hacia agua en un mayor caudal, menor caudal, porque lo primero que tienen que pasar son los 6 metros cúbicos obligados, digamos, para lo que es el aforo mínimo que tiene que tener el Guadiaro para su recuperación y para el riego en la zona del campo de Gibraltar. Y bueno, esto nos permitió ese día, pues bueno, 2 días sucesivos, sábado, domingo y lunes, pues hacer el último recorrido, o el recorrido que no podíamos haber hecho en Barrida y en el río Ubrique, pues porque el caudal de agua no lo permitía. Entonces se puede decir que el trabajo de campo que teníamos comprometido con la asociación, evidentemente, para realizar, bueno, pues ya está terminado y ya se ha empezado, digamos, a cotejar este trabajo, porque como hemos dicho algunas veces, el seguimiento que le hacemos nosotros al trasvase cuando está en funcionamiento es que tenemos textorizado el arroyo de Barrida y el río Ubrique. Luego hay tramos, que son aquellos tramos, ya son todos, que presentan daño, y luego son 138, por ahí anda, porque me han incluido algunos, los puntos, digamos, de afecciones de daño en los márgenes, izquierdo y derecho, tanto de Barría como del río de Ubrique. Muy importante, es decir, la asociación de vecinos, vamos, cuando hablamos de afecciones, y es una asociación que debería de preocuparse por los bienes privados, es decir, por la finca, por los daños en la finca, la asociación desde un principio, desde su objetivo, primero nos preocupamos de lo público, por una sencilla razón. Antes de llegar a lo tuyo, ha pasado el río, los daños han afectado al dominio público hidráulico, a los caminos y a las vías pecuarias. Mal puede proteger lo tuyo cuando ni siquiera la administración se preocupa de lo suyo. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que denunciar la situación de pérdida. Son muchos los daños, importantísimos los daños. Si tuviéramos que hacer una comparativa con el anterior año, que hubo daño importante que justificó la creación de la asociación de vecinos, primero una plataforma, pues estos son mayores. Y mira que ha habido después dos actuaciones de emergencia por dominio público hidráulico, es decir, por la delegación de medio ambiente, y los daños han sido mayores. Es decir, se ha demostrado que lo que hicieron ellos en contra de la opinión de los vecinos, pues no ha servido más que para dañar más el río y para tirar casi 300.000 euros que se gastaron en las distintas actuaciones. En esta edición de noticias también les informamos que la celebración del tentadero en clase práctica prevista para la jornada de ayer domingo y que se tenía que suspender debido a la lluvia se va a celebrar en la tarde de hoy lunes a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. Y para finalizar, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que hasta el próximo 24 de mayo se encuentra abierto el plazo para poder participar en el cuarto concurso fotográfico Crujía de Gamones, así como también se recuerda que hasta el 25 de mayo se pueden presentar los trabajos que quieran participar en el concurso para el diseño del logotipo del mercado de abastos de Ubrique. Las bases de ambas convocatorias se encuentran disponibles en la página web del Ayuntamiento de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.